Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos. La primerísima cosa que quiero contarle a la audiencia al abrir este programa es que tengamos en cuenta que está aquel a quien le debemos, no que este programa siga al aire, sino que haya salido al aire, porque Enrique Vázquez era el subdirector de Radio Nacional cuando apareció esta propuesta. En realidad la suya fue más generosa aún desde el punto de vista de ocupación de día y franja horaria. Y yo le dije, no, mira, Enrique, no tengo ganas de volver a levantarme a las 4 de la mañana de lunes a viernes, pero sí tengo ganas de hacer un programa de entrevistas tranqui. Perdón la autorreferencia, siempre pido disculpas por eso, pero en este caso lo siento como una obligación moral, profesional, de amigo, qué sé yo. Muchas gracias, no es necesario. Sí, es necesario, es necesario. Y aparte de eso, uno enfrenta, bueno, un verbo demasiado maximalista, pero este tipo de notas, ese tipo de notas en las que uno a priorísticamente no sabe si son más fáciles, más difíciles, porque con Enrique llevamos más de 30 años, yo todavía me acuerdo de nuestro primer almuerzo, que no nos conocíamos, vos Humor, yo Continental, más de 30 años de compartir muchas cosas personales, uh-huh. Y además de proyecto político, de sueños periodísticos, a veces enfrentados, incluso yo creo que hoy mismo tenemos posturas políticas seguramente disonantes en varios aspectos, pero es de esas notas complicadas por eso, ¿no? Y nos reencontramos gracias a Rosario de la Rebeldía, su investigación reciente sobre Campo de Mayo, que tiene que ver con un periodismo de investigación, que es uno de los temas que quiero que charlemos hoy. ¿Cómo empezó todo? Más allá de... ¿Cómo empezó lo del periodismo? Digo, más allá de que los periodistas se levantaban minas que daba calambre, y sí, escuchaste eso, sí, y dijiste, bueno, puede ser, pero por allí alguna vez escuché que querías ser geólogo, en verdad. Sí, claro, esa era mi vocación, sí, sí, las piedras, el campo. ¿Naciste en el campo o en Córdoba capital? No, en Córdoba capital, en Alta Córdoba, a pocas cuadras de la cancha de la Gloria y casi a mitad de cuadra del convento de las Mercedarias, como se llaman en Córdoba, en Alta Córdoba, muy cerca de la estación Alta Córdoba del tren, del Ferrocarril General Belgrano. Sí. Y mi primer recuerdo vívido de la Argentina política fue el bombardeo del 55. Yo tenía 2 años, pero lo recuerdo muy bien a mi viejo envolviendo la araña del living comedor y poniendo frazadas en las ventanas, una para que no saliera luz que pudiera avisarles a los que tiraban bombas, no sé de qué lado serían, y otra para que si estallaban los vidrios no saltaran para adentro. Entonces, uh-huh, las frazadas cubrían junto con las cortinas, cubrían eso. 2 años era, yo soy de 53. Y pero tan decís que lo recordás, ¿no te parece que es una construcción? No, y para, ¿sí?, vos que sos un tipo de radio, sí, lo recuerdo a mi viejo agachado sobre la radio para pescar Radio El Mundo, Radio Espléndida, esas cosas, una radio galena, ¿no? Y él agachado tratando de sintonizar la radio de Buenos Aires o de Montevideo, no, esa ya no la sé, pero tratando de escuchar radios para ver qué pasaba. Un clásico. Ya un clásico. Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Radio Pública, domingos, a las 10. Decime quién sos vos. Hoy cuenta quién es un periodista, Enrique Vázquez. ¿Primario y secundario dónde? A Los Altos, porque mis viejos se separaron cuando yo tenía 7. Yo iba a la Escuela Normal Superior Dr. Agustín Garzón Agulla, una escuela de excelencia mixta, de muy alto nivel en Córdoba. y mis viejos se separaron. Mi vieja no me dejó ver más a mi viejo, que murió a los 2 años, y me sacó de la escuela esa y me metió medio pupilo en un colegio de curas para no le romper la paciencia. Y cuando murió mi viejo ya me mandó pupilo y ahí me cagó la vida. ¿Y te quedaste secundario también? Hasta que me escapé, sí, sí. Terminé el secundario en el Nacional de Anfunes, que era un potrero, era el peor colegio de Córdoba, donde egresó el Che, entre otras cosas. Pero en una mezcolanza rarísima, íbamos todos los que habíamos fracasado a otro colegio, o no habíamos, estaba el jefe de la guarnición aérea Córdoba en ese momento, el hijo del brigadier Cordón Aguirre, fue ministro del Interior, don Daniel, ¿verdad? Sí. Bueno, el pendejo era compañero mío en la división, tercero, quinta, y ahí estaba la Chacra, que así se llamaba una sucursal, la Chacra, y ahí terminé el secundario. ¿Y te escapaste, dijiste? Del internado, sí, sí, sí. No, hubo un momento que no aguanté más y me caí en casa, le dije a mi vieja, mira, o vivo acá un tiempo y después me rajo, o decime y me voy a vivir con alguien en algún lugar, pero no aguanto más eso. ¿Y tu vieja te bancó? ¿Te quedaste ahí? Me bancó a regañadientes, y nos quedamos. Nunca fue buena la relación con mi vieja. ¿Y después cómo sigue con lo de la geología? ¿Lo pensaste y llegaste a hacer algo o no? Sí, estuve a punto de ingresar en la Facultad de Ciencias Exactas de Córdoba, pero se impuso más una especie de tradición familiar que yo traía, que quería reivindicar a mi viejo además, que había sido periodista, y mi abuelo había sido el fundador del diario La Idea de Cruz del Eje. Entonces traía algo de ese lado yo también. Y ahí sí, te lo juro, Eduardo, ahí fue, no es como decís vos así nomás. Era cierto, se culeaban todo, era infernal, andaban con un libro bajo el sobaco. Yo veía a los periodistas del diario Córdoba, te recitaban. Vos eras un cuasi adolescente todavía. Claro, recitaban Neruda, hermano, ¿viste? Te sabían de Franz Fanon, te sabían la vida. Y las minas que así, era una cuestión. ¿Y eso te impactó? Sí, claro, era impresionante el levante de los periodistas en eso. Escúchame, y entras a Ciencias de la Información. Soy de los fundadores, junto con Norma Morandini y Martín García. Enrique Vázquez nació en 1953, un 9 de enero, en la provincia de Córdoba, donde estudió Ciencias de la Información y donde obtuvo la licenciatura en 1973. Ciencias de la Información ya era lo que después se conoció, hasta nacionalmente, estoy hablando del ambiente periodístico, como la escuelita. No, porque no existía hasta ese momento. Nosotros la fundamos y nos mandaron a estudiar, a tomar clase en lo que había sido, pero muy emblemático, Icana, en Córdoba, que junto con la Xerox fueron los edificios más saqueados durante el cordobazo. Entonces, claro, los gringos salieron rajando, dejaron ese edificio muy lindo sobre la avenida Vélez Sarsfield, y eso nos lo dio la universidad como sede precaria de la carrera de Ciencia de la Información. ¿Cómo te acordás de aquello? ¿Románticamente? ¿O era una época pesada y no cabe el término? No, era deliciosa. Ahí, por un lado, yo estaba despertando a la vida en serio, después de haber estado encerrado gran parte de la niñez y la primera adolescencia. Y así también cometí algunos errores gravísimos. Embaracé a mi novia, una chica un poco mayor que yo, de una familia católica conservadora, me tuve que casar, y a los 19 años yo tenía mujer y 2 hijos. Entonces, bueno, muchas cagadas. En Facebook, decime quién sos vos oficial. Desde el punto de vista profesional. Sí. Por fuera de esto que estás relatando, en donde supongo yo debe haber influido muchísimo en esto que contás de lo que se decía de los periodistas y las mujeres, sí, toda la represión que habías vivido, ¿no? Claro. Por fuera de ese aspecto personal, desde el punto de vista profesional, sí, ¿cómo la recordás? ¿Cómo recordás aquel momento? ¿Había las grandes plumas a nivel nacional? Había en Córdoba. Y en Córdoba estaba la revista Hortensia. Estaba Cuadernos Pasado y Presente de Pepe Aricó. Está Aquí y Ahora, una revista que sacaba el catolicismo progresista de Córdoba, por decirlo así. No, Córdoba también era un hervidero de buenas plumas, no solamente a nivel nacional, que también a nivel nacional. Había revistas de la Gran 7, pero en Córdoba, acordate, todas estas que te estoy mencionando, en Hortensia, de ahí salen los grandes dibujantes. Hortensia es el primer lugar donde publicó El Negro Fontana Rosa, por ejemplo. Sí. Había, me acuerdo de Gonio Ferrari, que era un gran periodista del diario La Voz del Interior. Había otros periodistas en Córdoba, Alfredo Maté, eran periodistas y dramaturgos al mismo tiempo. Tenían obras de teatro en cartel en Buenos Aires, no en Córdoba solamente. El Luis Rainaudi, que fue mi padre sí. en la vida, ¿no? Un cantor de tangos maravilloso, sí, sí. del Partido Comunista, un hombre de izquierda romántico, que fue preso a Trelew junto con Agustín Tosco. Ese tipo era un intelectual de la Gran 7, pero de la Gran 7. Era el secretario gremial de la CGT, esa donde estaban juntos Atilio López y Agustín Tosco. Atilio López, secretario general, Agustín Tosco, secretario general adjunto. ¿El cordobazo dónde y cómo lo viviste? ¿Tenías? No, muy chico. 15, 16 años. 16. Muy chico, lo vi de lejos. Veía las humaredas desde un barrio de clase media acomodada, el barrio Jorge Newbery, a 5 kilómetros del centro. Camino a Jesús María, para que te ubiques, más o menos camino al norte. Y veía las fogaratas de lejos, no participé en una partida. 3 años después de obtener la licenciatura en Córdoba, la obtiene en Inglaterra, en Middlesex, pero en ciencias políticas. ¿Siempre sí. pensaste en gráfica? Sí. ¿Por formación y o por decisión? Y supongo que por limitación, yo no tengo la voz tuya, mirá la voz de Ganso, no tengo la voz tuya. La voz es una herramienta que se agrega, Enrique. Te juro que cuando yo llegué a Radio Belgrano, allí para preparar... Nuevos Aires. La llegada de Alfonsín, fundamentalmente. ¿Ya querés que hablemos de eso? Porque se mezcla. Yo no había pisado nunca una radio, hermano, yo no sabía lo que era eso. Ese dato no lo tenía, que no habías pisado una radio, no me acuerdo. No, para nada. Para nada. Y vamos con Zanoni, un gran Rubén tipo, Zanoni. Gran tipo, que fue gerente de la radio. Y fuimos a ver la radio, y había 3 radios en ese edificio en ese momento. Belgrano, del pueblo que estaba arriba, y Argentina era, me parece. Argentino, familia, una de sus... No, ya era Argentina. En una estaba Cacho Fontana, ¿no? Que lo vi... En una escalera... Te moriste, claro. Pisabas la radio por primera vez y encima lo ves a Fontana. No, pará. Peor es lo que estaba en el estudio de Belgrano. Estaba Llamas de Madariaga. Sergio Velasco Ferrero. Gerardo Palacio Jardi. Y un fulano que no me acuerdo cómo coño se llama, que Velasco Ferrero nos puso la patota cultural alfonsinista, ¿te acuerdas? Sí, cómo no me voy a acordar. Entonces, con esos monstruos no podía ser que se asumiera. Y en la dirección estaba el coronel Stornelli. Claro. De uniforme. Que hasta que llegaste vos y se modificó la mañana, venía él al lado y se ponía al lado de Luisito Sprovieri, de brazos cruzados de uniforme. Operador, aclarémoslo. Claro. Y gran, se paraba ahí el tipo. Se paraba al lado, en la pecera del operador, y cuando había una tanda, algo por el estilo, venía y decía, ¿cuándo va a venir el nuevo director? Yo no quiero ir de acá, no puedo escuchar lo que ustedes dicen. Periodista y licenciado en Ciencias Políticas, Enrique Vázquez, cuenta hoy quién es. ¿Cómo vivís hoy? Sí. Quizás más que ayer, mira vos. Sí. No sé si está bien formulada la pregunta, pero por algo me salió formularla así. El tema de todas las... acusaciones que te cayeron con el hecho de haber estado en Somos, la nota Pinochet y demás. Sí. ¿Sabes por qué te digo lo de hoy? Porque hace no tanto tiempo hubo una, literalmente una campaña de un colega, Gabriel Levinas, que hoy está en otra contra Horacio Verbisky, hoy al momento de grabarse esta nota incluso, muy furibunda contra vos. ¿Vos hoy cómo vivís eso? ¿Y cómo lo viviste en su momento? Contá y extendete la respuesta a lo que quieras. Vamos por partes. ¿Vos leíste la nota Pinochet? Sí, en su momento sí, y que estaba además continuada con la nota Monseñor Hutton, ¿era? Sí, claro, el presidente de la Vicaría de la Solidaridad chilena. Sí. Igual me hizo ruido porque este tipo está en Somo, que era una revista de los servicios de Atlántida, haciéndole una nota a Pinochet. O sea, no me lo compensó que estuviera poseída por la nota. Pero en el 77, vale decir, cuando yo tenía 24 años, y entrevisto a Pinochet y me dicen, es un reportaje... limítese a las preguntas esenciales, qué sé yo, acordate. El tipo estaba por venir a la guerra contra la Argentina. Y en el 77, cuando él llevaba 4 años de dictador de Chile, yo le pregunto, ¿cuándo vuelve la democracia? Y en las dos páginas siguientes, entrevisto al presidente de la Vicaría de la Solidaridad, que era la gran entidad defensora de los derechos humanos en Chile en ese momento. Aclarémosle sobre todo a los más jóvenes que la Iglesia de Chile jugó un papel, si se quiere, hasta combativo. Él era el sucesor del cardenal Silva Enríquez, que él había fundado la Vicaría de la Solidaridad. Y en esa nota, Monseñor Hatton me dice, hay 2.700 desaparecidos solo en Valparaíso. Y eso salió en Somos. Ahora, la campaña de Levinas, francamente no sé a qué se debió ni por qué se debió. Sé que ningún periodista le dio bola en ese momento, ningún periodista. Sé que vino acá, a Éter, y pedí hablar con vos y vos no le diste bola y te lo agradezco del alma. Sé que le llevó la carpeta a un tipo al que no conozco todavía personalmente, que es Alfieri, en la revista 23, y Alfieri la vio y la tiró al canasto de la basura, ¿no? Acá sé que se colgaba del mostradorcito donde están las empleadas, las secretarias, y decir, exijo hablar con Aliberti, no puede ser que lo estén protegiendo ese hijo de puta de Vázquez, que eso, y vos no le diste ni cinco de bola. Uh-huh. Y fue a Página 12 y habló con Hugo Soriani, habló con Tiefenberg, habló con tipos con los que yo no tengo ni la menor relación de amistad, quiero decirte, y nadie le dio bola. Porque era traído de los pelos, era delirante, como es ahora delirante la acusación contra Berbisky. En su momento, incluso, en su momento, cuando fue lo de Levinas, hablaste con Eve. Me acuerdo que nos juntamos y... Eve lo sacó a patadas, literalmente patadas. Le pegaba patadas en los tobillos porque no podía levantar más el pie. Fue a la radio de las madres a querer que le hicieran una nota. Eve lo sacó a patadas. Nadie le dio bola. Años después, el único que le dio bola fue la Nata. Y mirá, yo me siento muy hermano tuyo de un montón de cosas. ¿Y sabes por qué le dio bola a la Nata? Porque la Nata en ese momento había salido a romperte la pelota a vos, que no te llamabas Aliberti y no sé qué mierda. Y yo salí a cruzarle a la Nata. Por este hijo de puta de la Nata, que dice cosas de Aliberti, era el jefe del turno tarde del noticiero de Radio Belgrano cuando nosotros llegamos a la radio. Cuando entramos con Zanoni, además de todos estos tipos, llama de Madariaga, el coronel Stornelli, el jefe de turno tarde del noticiero Radio Belgrano se llamaba Jorge Lanata, que no lo dice nunca. Y trabajó después como movilero en mi programa, y después se pasó a hacer investigaciones al tuyo. Así es la historia de Lanata. Pero, ¿cómo haces vos para trabajar en el noticiero de Radio Belgrano, cuyo director es un coronel en actividad, en plena dictadura, y además te pongan jefe de un turno del noticiero? Vos has trabajado en radio. Uh-huh. Sabés que la cosa de... Bueno, qué boludo soy yo. Bueno, la esencia ideológica de la radio está en el noticiero. Porque los programas tienen su artística, su forma de pensar. Cada conductor tiene su libre albedrío y cosas por el estilo. Pero en el noticiero está la esencia de lo que quiere transmitir la radio. Y este tipo era el jefe de turno del noticiero tarde de Radio Verano. Luego de sus primeros trabajos concretados en el diario Córdoba como cronista y redactor, y ya en Buenos Aires, en la sección internacional de La Opinión y en la revista Somos, Vázquez se traslada a Humor, claro está, llega a ser secretario de redacción y jefe de redacción de Superhumor. ¿Cómo es el paso de Somos a Humor? Se llama Cassioli, ¿cómo es esa historia? No, en Somos, a ver, yo quiero, por un lado, decir que mi primer lugar de trabajo en Buenos Aires, porque me fui de Córdoba a Londres a estudiar, cuando vuelvo me quedo en Buenos Aires. En Córdoba ya no quedaba ningún medio de comunicación, habían cerrado casi todos. En Córdoba, donde yo me había formado como colaborador, lo habían hecho mierda. Hace un paréntesis ad hoc. A Londres te vas bancado como con una beca de British Council. Sí, que mi tutor era Francisco de Lich, que había sido profesor mío en la carrera de Ciencia de la Información. Cuando vuelvo a la Argentina, me quedo en Buenos Aires, porque Córdoba no tiene sentido, por mi vieja, por mi familia, mujer, dos chicos, qué sé yo, y tener que laburar. Y mi primer laburo es La Opinión de Timerman. Y ahí me di cuenta yo que podía ser un buen periodista, porque Timerman acababa de cerrar la tarde. Ajá. Y le sobraban periodistas. Tenía un superávit de periodistas, había echado un montonazo, algunos los había dejado ahí bollando la redacción de La Opinión, y me toma para Política Internacional el chabón. Y yo me sentaba en Política Internacional detrás de Osiris Troiani y delante de Camilo Taufik, que había sido el vocero de Salvador Allende en Chile. ¿Sabés lo que es eso? Entonces, un día viene un general que se llama José Teófilo Goiret y dice, yo soy el nuevo director del diario, y fue la estampida, y el jefe de Política Nacional, no nacional, sino estaba a cargo de parlamentarias en La Opinión, que se llama Eduardo J. Paredes, muy buen periodista de Avellaneda, lo debes conocer, Dice, yo recibí una oferta para ir a trabajar una publicación nueva que va a sacar Atlántida. Y a mí Editorial Atlántida no me había interesado nunca. Si vos, a mí me gustaba mucho más Abril, de los Chivitas. Uh-huh. O sea, entre Siete Días y Gente, mil veces Siete Días. Sí, ni hablar. ¿No? Ni hablar. La calidad de los periodistas que había en Siete Días y qué sé yo. Pero yo estaba con mujer, dos hijos, en Buenos Aires, sin amigos, sin parientes, sin nada, y con la dictadura. No sé si te queda claro lo que era la cerrazón política, laboral, el recelo. Buenos Aires es una ciudad en que la gente no es tan abierta como en el interior. No te abre la casa, ¿no? En el mejor de los casos, te da tiempo, en el sentido, reparte el tiempo con vos, te invita a tomar un café, y vos estás tres horas tomando un café con alguien en Buenos Aires, pero no vas a la casa. Es muy difícil, pasan años hasta que... En Córdoba, en cambio, no. En Córdoba, la casa es, qué sé yo, el medio café es la casa. Y vamos y preparamos un asado, improvisamos un asado, o ponemos un pollo en el horno de la mierda. En Buenos Aires era distinto, y más en ese momento, que la gente no salía de noche, uh-huh. Estaba prohibida las reuniones, escuchabas tiros todo el tiempo. Bueno, y ahí voy a parar a Somos de la mano de Eduardo J. Paredes, junto con Cristina Ricci, que también trabajaba en La Opinión. Y ella se va a Vida Cotidiana, esa sección. Al poco tiempo desaparece un colaborador de La Opinión, de la sección Arte y Espectáculos, que se llamaba Jesús Ferrari, en el 77. Vale decir, el hecho de trabajar en Somos no era sinónimo de alcahuetería, y mucho menos de impunidad o de inmunidad con los milicos. Te estoy diciendo, bueno, Jarito Walker trabajaba en la revista Gente y es un desaparecido del ERP. Y en Somos, seguramente te voy a nombrar dos grandes amigos tuyos o conocidos de trabajo tuyo. Uno muy querido, hace mucho no lo veo, pero un gran tipo, Alberto Catena. Lo debes conocer del periódico Acción. Muy buen tipo. Y el otro, Luis Alberto Frontera, que seguramente lo cruzás en los pasillos de Radio Nacional. Ni hablar. Con ellos dos hicimos una célula comunista. A mí me había puesto en el comunismo Luis Reinaudi en Córdoba. Y si bien volví más socialdemócrata de lo que había sido antes, me interesaba en ese momento estar al tanto de lo que pasaba, cotejar información, encontrar macana, y empezamos a chamullar a ver qué hacíamos, porque además el sindicalismo periodístico había desaparecido por completo, y la patronal hacía lo que quería con vos, y había veces en que te obligaban a trabajar 24 horas, el día de cierre, por ejemplo, se turnaban un secretario de redacción y un redactor especial de Somos para quedarse toda la noche por si había que cortar el taller y todas esas cosas por el estilo. Y trabajabas 24 horas. Después llegaba la gente de la mañana a la redacción y vos tenías que estar ahí, en la cuadra. Entonces esas cosas a algunos de nosotros nos hacía ruido. Y armamos una célula, íbamos, esto en confidencia, esto es solamente para nosotros, íbamos una vez por semana a la agencia TAS, a visitarle a Isidoro Gilbert y al turco Nadra, ¿no? Y había un ruso ahí que era una especie de comisario político que nos contaba las novedades de la Unión Soviética y del mundo, de lo que pasaba en el mundo y qué se decía de lo que ocurría en la Argentina. Y hablaba en ruso y nos traducía Nadra. Una vez por semana íbamos con Luis Alberto y con Alberto Catena. O sea, teníamos una militancia, no habíamos perdido determinadas cosas. Y eso era en Somos. Hasta el 79. Y el que me lleva, cuando me echan, y me echan acusándome de cosas feas, seguridad, ley de seguridad nacional y cosas por el estilo, el que me lleva es Alejandro Dolina. Dolina que trabajaba con Casioli y trabajaba en Somos. ¿Que lo conocías de dónde? De Somos. Sí, era compañero nuestro. Y cuando me ve que me quedo sin laburo en las circunstancias, me dice, vení que te voy a presentar a Casioli, y me lleva a almorzar con Casioli en La Aurora, el restaurante que fundieron. Obviamente. Dos restaurantes fundió Humor con sus almuerzos. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. Casioli te presenta el proyecto directamente y te dice, ¿vas a ser la principal pluma de la revista o arrancás no, de más abajo? No, no. Primero... tantea. ¿Sí? ¿Qué podés hacer vos si te dedicas a política internacional y qué sé yo? Digo, no, me gustaría hacer algo más de política local. La pensó. Bueno, trae algo. ¿Y qué le llevaste? La semilla del MON, el Movimiento de Opinión Nacional, que era el partido político que querían armar los militares en esa época. ¿Te acordás? Viola, que se estaba preparando para ser presidente. impulsaba el MON. ¿Sospechaste en algún momento de que pudiera salir en plena dictadura una revista como Humor? ¿Te preguntaste, y este Cassiori qué onda? ¿Qué habrá detrás de esto? No, porque, por un lado, la revista ya existía, salía desde junio del 78. Vendía 40, 60 mil ejemplares, que ya bastante en esa época, era mucho. El top fue 330 mil, me acuerdo. 350, sí. O 350. Que era lo que cantaban ellos, vendían mucho más. Por atriz. Bueno, y salías de junio del 78 y vos, aún así no te preguntaste nada. No, me gustaba mucho la revista. Capaz que esto pueda ser una pantalla de... No, me gustaba mucho la revista, me gustaba lo que escribían, me gustaba cómo escribían, era una muy buena... Estaba muy bien escrita, era una buena... Todo era una muy buena literatura la que se percibía ahí, muy buena. Y empecé a colaborar de a poco, y después el Tano, que era muy buen asusador, muy buen estimulador, me decía, no vas a tener este nivel 6 meses seguidos. Y cuando se cumplieron los 6 meses, no vas a poder seguir con este nivel. Y uno ponía más. ¿Hay alguna nota tuya en Humor desde que entras que marca respecto de tu relación con Cassiori respecto de tu inserción social, digo, el tipo que escribe en Humor? ¿Hay alguna nota que marca en particular o fue un creyendo de notas de denuncia? Fue creyendo, pero hay alguien que está siguiendo la historia de Humor. Son varios alumnos tuyos que han hecho su tesis sobre Humor y cosas por el estilo. Hay una nota que es el asesinato de Ana María Martínez, y que fue la última página. Una nota de una página, la última. Y fue la última porque era sobre el cierre, que la tuve que hacer. Y ahí dicen, aquí se pega el salto. En esta nota está el salto. Fue una nota muy dura porque acusaba directamente a los militares del asesinato. No era una desaparecida, exigimos justicia. No. La hicieron picadillo. Enrique Vázquez, periodista. Decime quién sos vos. Radio Pública. Domingos a las 10. Decime quién sos vos. Los domingos, de 10 a 11, la radio pública. Decime quién sos vos. Periodista y licenciado en Ciencias Políticas, Enrique Vázquez. Cuenta hoy quién es. ¿Cuándo empezás a acercarte al alfonsinismo o a Alfonsín en particular? Casi inmediatamente de estar en Humor, en el 80. Yo me empecé a proveer en el 79 de notas y de material en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Graciela Fernández Mejide, Rosa Pantaleón, gente que vos conociste. Sí. Ahí en Callao, además, se juntaban. En Callao al 500. Claro. Simón Lázara, Alfredo Bravo, que había recuperado la libertad. Bueno, gente adorable. El rabino Marshall Mayer, mamá mía. Marshall Mayer, claro. Bueno, ¿y ahí lo conoces, Alfonsín? No. Me empiezo a proveer ahí de información. Y me entero que estaban preparando lo que se llamaba la Marcha por la Vida. Vos te acordarás, en 1980. Sí. Ese fue un momento de quiebre, muy poquito después de la visita de la CID, que fue en el 79. En el 80 se organiza la Marcha por la Vida. Y una de las personas que viene es Dante Caputo. Me comentan que y Dante Caputo, cuando dicen es Enrique Vázquez, dice, ¿Vos sos el de Humor? Claro. Y ahí se produce el acercamiento con Alfonso. Enrique Vázquez plasmó el periodismo de investigación tanto en documentales para TV como en diarios, revistas y libros. Entre ellos, La Última, Origen, Apogeo y Caída de la Dictadura Militar, Neoliberalismo, Comunicación y Después, y su más reciente investigación, la que acaba de publicarse, El Osario de la Rebeldía, el libro que examina y profundiza los crímenes cometidos en Campo de Mayo durante la última dictadura. ¿Cómo sigue? La historia es bastante conocida, hasta el Humor 83. ¿Qué se produce después del 83? También es bastante conocido. sigue humor, pero el tema de... ¿Con quién era que hablábamos el otro día? Con Pipo Lernú respecto del expreso imaginario. ¿Con Franco estábamos mejor o contra Franco estábamos mejor? Claro, cuando humor asume, digamos, su postura pro-radical, pro-funcionista, en ningún lugar del mundo probablemente haya ejemplos de periodismo para los parámetros de aquella época, estoy hablando, porque esta página 2 sí subsiste, pero digo, en aquel momento era jodido pasar a ser oficialista desde el punto de vista de la moralina preexistente. Cassioli saca El Periodista, que era una gran revista, gran revista con Gaveta en la dirección, y esa historia más o menos se conoce con relación a los problemas que además Cassioli, que la editorial empieza a afrontar en lo económico, en fin. Pero a vos, en vos, ¿qué proceso se da? Porque se conoce hasta que termina la etapa en humor, o simultáneamente arranca la mítica Radio Belgrano, Nuevos Aires, vos, Bonadeo, Alejandro Fabri, en fin, Ezequiel Fernández Murp, Hugo Paredero, bueno, la historia de Belgrano. Y en algún momento hay un corte con vos. ¿Cuál es? ¿Por qué? ¿En qué sentido? Un corte en el sentido de tu inserción en medios masivos. O en medios reconocidos. Pero eso fue, creo, más tarde. ¿Más tarde? Tanto más tarde. A mí me parece sí, porque si bien humor dejó de vender la barbaridad que vendía, aparecieron muchos otros medios también, y fue una especie de horizontalización brutal de la provisión informativa, había muchas más fuentes, aparecen los políticos en escena, cada uno con su propio periodista cerca. Yo estaba en humor en el 85-86. ¿Puedo contarle a los oyentes el programa que íbamos a hacer? es irrelatable. Déjame trasladarlo. Tiene que ver con mujeres, digo, porque la señora Russo está ya pensando. Pero esta vigilanta, ¿qué le pasa? ¿Qué te pasa? Eduardo Liberti y yo íbamos a tener el programa Central Político los domingos a la noche en Canal 7, en ATC. Gerente general de ATC, un flor de tipo, Miguel Ángel Merellano, ¿no? Presidente de ATC, un tipo que había sido muy meritorio durante la dictadura, había sido un abogado que metía, de los pocos abogados que se atrevían a meter a habeas corpus, qué sé yo, y cuando, fundador de Renovación y Cambio. Y cuando ganan los alfonsinistas, Alfonsín lo llama, dice, Bubi, no me olvides de vos, ¿qué te gustaría? Mira, Raúl, con todo lo que me pasó durante la dictadura, los problemas que tengo, dame algo para descansar, ¿sabes qué me gustaría? Parques nacionales. Y Alfonsín le dice, la pucha, vos sabés que acabo de dárselo, no me acuerdo aquí, ¿sabes? Acabo de dar los parques nacionales. A Bubi Fischer estamos refiriendo. Sí, ¿no? Sí. Pero mira, Bubi, hay un lugar que tiene un parque alrededor espectacular, qué sé yo, y te da para lucirte a vos, ATC. Y pone de subdirector, no te rías, a Mauricio Faberman, que era un gran sociólogo, que especializado en colocaciones laborales. Nos llama Miguel Ángel Merellano, dice, ustedes dos, que son los grandes periodistas de la Argentina, que pusieron los huevos, van a ser el programa central de ATC. Muy bien. Pone una producción de la Gran 7 y el primer programa íbamos a entrevistar simultáneamente. No. El primer programa al aire. No, era el cero, el piloto. Juro que era el piloto. El cero lo hicimos, papá. Iba a ser el primer programa al aire. Iban a ser Eve Bonafini y Eve Verdina, que las dos habían aceptado, además. Eve Verdina, aclaremos que era la titular de La Madre de Muerto por la Subversión. Era como la loca esta. Era como la pando del momento. Exacto, era la pando de aquel momento. Era la madre de un soldado caído en combate en Tucumán y la habían inventado los milicos. Se llamaba Famus. Familiares y amigos de Muertos por la Subversión. Iban a estar las dos Eve, ¿para cómo se llamaban Eve las dos? ¿Viste? Eve Bonafini y Eve Berrina. Las dos aceptan y además íbamos a ir a Córdoba a entrevistar al general Luciano Benjamín Menéndez, que era la quintesencia de como Macera, pero del ejército. Y nos dice el negro Merellano, mira, ya habíamos hecho piloto, ya estaba todo bien, todo perfecto, le había puesto una música muy linda de un grupo llamado Rainbow, y que Eduardo decía, cuando se escucha esa música se van a empezar a tapar con la frazada los televidentes, bueno, una música muy de crear clima. Y dice, bueno, lo único que falta, dice, yo no tengo firma, dice el negro Merellano, no tengo para firmarles a ustedes ni los viáticos ni los pasajes. El único que tiene firma por ahora es el Bobby Fischer, el presidente del directorio. Así que ustedes, yo se los presento ahora, y ustedes le sacan los pasajes y se van ya a Córdoba, nos íbamos esa misma tarde. Abre la puerta de madera, un lugar espectacular, no sé yo, y dice, Bubi, aquí te lo dejo, cierra la puerta atrás nuestro, y nosotros nos quedamos mirando a un tipo que a su vez nos miraba a nosotros como diciendo, ¿y estos dos quiénes son? Y efectivamente, preguntó, ¿y ustedes quiénes son? Somos los que cuando vamos a conducir el programa central del noticiero. Eduardo Liberti y Enrique Vázquez. ¿Y ustedes qué hacen? Empezó mal la cosa, dice. Somos periodistas, Eduardo Liberti, el tipo más conocido de la radio en ese momento. Y John Humor también era más o menos conocido, pero alguien, este tipo, si lo ponen en Canal 7, lo tendría. ¿Y ustedes qué hacen? Bueno, somos periodistas. Y sí, pero acá, ¿qué hacen ahora? Y venimos a sacarle los pasajes para ir a Córdoba. ¿A Córdoba? Sí, ¿y a qué van a ir a Córdoba? A entrevistar al general Menéndez. ¡Pero están locos! Nos sacó cagando. Salimos de la abochornada. Y ahí terminó el programa. Lo llamamos a Merellano y dijeron, che, este tipo ni sabe quiénes somos nosotros. ¿Cómo nos metés ahí? Es un boludo, se quedó. No salió nunca más. Nunca más. Pero así fue la experiencia. Sexta temporada. Decime quién sos vos. www.decimequiensosvos.com.ar. Bueno, después vos seguís, seguís en Radio Belgrano. Sí. Sí, me daba pudor recordarlo. Sabes que nunca la he contado. Pero eso es así como se construye, sí, la comunicación pública acá, papá. Sí, sí. Bueno, pará, vos seguís. Sí. Seguís en la etapa de Radio Belgrano, seguís, sí, cuando incluso deja de estar Divinsky y está con Stella, con Divinsky. Me voy cuando en mi programa me meten a Horacio Salas, que se convierte en una especie de inspector, sí, bueno, peronista del peronismo que se venía. Y ahí se empieza un degradé, Enrique. Claro, para uno también empezó un degradé. Sí, claro. ¿Y vos, qué eras? ¿El periodista del alfonsinismo o el periodista o uno de los periodistas de la democracia? Entrás en una suerte de cono de sombra, ahí te digo, de inserción en medios masivos, sí, que lo atribuís a qué, con un gobierno amigo encima, o entre comillas. No, amigo, sin duda. Bueno, ¿y entonces? No lo sé, francamente. Te lo juro, si lo supiera, te lo diría. No me habré sabido mover, no habré querido hacer demasiadas cosas. No quise, no supe, nada de esas cosas de ser operador político. Hemos ido a reuniones de altísimo nivel. Nosotros debemos haber sido los primeros tipos que se enteraron del proyecto de ley de punto final y evidencia de vida. Nos lo contó Raúl Borrás. Con Horacio Jaun Larena, que era su mano derecha, era el secretario de Defensa. O sea, teníamos acceso a una información muy buena, privilegiada, contra Macana. A lo mejor la procesé mal, a lo mejor no. A lo mejor la gente ya no quería escuchar más las cosas que uno le decía. Pero al mismo tiempo, hice cosas que desde el punto de vista periodístico tenían relieve. Por ejemplo, el caso de las armas. El caso de las armas, el primer lugar que salió fue en Humor. Sí. Y después se lo quedó Santoro. Sí. Pero sí, bueno, sí. Me la birlaron porque Humor ya no se leía ni nada pasión, pero un tipo se me apoderó de una investigación, sí, que habíamos comenzado nosotros. Absolutamente. Entonces, bueno, quiero decirte, esa nota es una nota de las más trascendentes que uno ha podido pensar en la vida, es una que terminó con un presidente preso, tirando del piolincito ese. ¿Suponés que, aparte de las autocríticas que te podés hacer... Me hago. Aparte de eso, ¿suponés que te pasó factura el hecho de que sobreviene el menemato y vos habías estado demasiado jugado con el alfonsinismo? ¿O no crees que haya, sí, sucedido, claro, bueno, eso? Al mes me ponen un revólver en la panza. Uh-huh. Menem manda a Horacio Frega, de interventor de Radio Belgrano. Sí, sí. Un fascista. Sí, sí. No etiquetado fascista. Fascista. Militante fascista de Monseñor Oñenovich, tipo de armas llevar. Y el primero de agosto del 89 nos están esperando en el portón de Radio Belgrano con un revólver en la panza. Uh-huh. Me lo ponen, me dice, salgan zurdos de mierda de acá, gramscianos hijos de puta, se van y no vuelven nunca más. Así, en esos términos. Una patota de seis tipos que eran los asesores de él. El día anterior ya se veía venir algo. Mis productoras eran Nuria Pedregal y Débora Pérez Volpin. Las habían manoseado, les habían tocado el culo en la mesa donde estaban los teléfonos de la producción, qué sé yo. Las minas no querían ir, ya al día siguiente. Fuimos Gustavo López, el Bubi González Fischer y yo. Y nos pusieron el rol en la panza y dijeron, salgan de acá, hijos de puta. Estaba Alicia Cuniverti también. Así en esos términos fue. Bueno, al diablo, violín en bolsa, chao. Enrique Vázquez condujo varios programas de radio como Nuevos Aires y El Árbol y el Bosque, en uno de los emblemas de la ya mítica Radio Belgrano en la naciente democracia. Luego se sucedieron otros tantos y actualmente conduce Otra Cosa por Radio Belgrano los días de semana entre las 9 y las 10. ¿Cómo te llevas hoy? Porque te he escuchado últimamente y no solo últimamente, con referencias muy críticas, que por cierto comparto, acerca de la facilidad con que hoy se le dice a prácticamente cualquier cosa periodismo de investigación. De hecho, lo charlábamos el otro día en otro programa, porque hoy basta googlear y copy-paste y más o menos ser hábil para que te digan que sos un periodista de investigación. Vos sí sos un tipo que ha laburado muy fuerte con la investigación, en tiempos en que era mucho más jodido. Y entonces tengo claro eso y cómo te llevas con eso, pero ¿no te llevas también bien con el hecho de que todo sea sincerado mucho más? ¿O sentís que no? En el sentido de que está mucho más claro que no existe el periodismo independiente, de que la prensa tiene sus intereses, de que todos tenemos nuestra ideología. ¿No pensás que en eso vivimos una etapa positiva hace rato? Sí, sí. Yo, por ejemplo, reivindico 678, lo hago muy frecuentemente en mi programa de radio, es un programa necesario. Ahora estoy tratando de reivindicar el hecho de que deben permanecer las autoridades del Sistema Nacional de Medios Públicos, cualquiera sea el resultado electoral del 10 de diciembre. Que jurídicamente es lo que corresponde. ¡Claro! Porque alguna vez tenemos que romper la inercia, porque si estamos pensando en que, bueno, ahora se les acaba. No se tiene que acabar. Se tiene que acabar dentro de 2 años. Y dentro de 2 años, Scioli o Macri, quien sea el presidente, pondrá a alguien que haga mayoría propia, leal en el coso, y durará 2 años del próximo gobierno. Pero estoy en esa, claro. No me gustó, y eso me provocó algún resquemor en gente del gobierno, no me gustó ni el método ni el resultado final de la ley de servicios de comunicación audiovisual. A mí me hubiera gustado que fuera realmente debatida de base y no solamente en las unidades básicas o en las cátedras de la SAINTU. Me hubiera gustado más debate y que se pudiera modificar en algo, pero cuando te ordenan que se tiene que sancionar con la última coma, se quedaron expuestos a estos errores de implementación que son lamentables, porque son un retroceso para el gobierno y para todo lo demás. Que no se haya podido implementar del todo, que Clarín esté más fuerte que antes, a pesar de que todos sabemos que tiene todo sucio adentro. Como empresa está fortísima, pero todos sabemos que miente. Y explícame entonces por qué. Es porque la propia inercia, la propia potencia de los medios avasallan cualquier certeza tuya, como lector o como lo que fuere. La TV tuvo como protagonista a Vázquez en periodísticos como Ver Claro, Estudio País Bicentenario, Vidas Hechas Vida e Historia Presente. De todas maneras, también es cierto, Enrique, que se ha producido, me parece que un cruce de frontera en términos de categoría profesional. Recién estábamos hablando de esto, porque vos podés estar más fuerte, más débil, pero tener, estar beneficiado o no por una correlación de fuerzas epocal. Pero hay cosas, y a eso aludía cuando hablaba del sinceramiento, hay cosas que se han atravesado y que creo que quizás nos hacen mal a todos, porque a mí me jode que haya un show de potenciales, así sea en el diario, comillas del enemigo. Porque me parece que hay que reivindicar ciertas cosas del periodismo que se han perdido casi absolutamente. En términos de categoría profesional, de cómo es una buena prosa, de cuál es una buena prosa, de cómo se hace una bajada, de cómo no se reitera un término. En ese sentido ha habido una devaluación. Yo creo que vivimos una etapa en la que hay más sinceramiento a costa de una devaluación profesional. Pero se va a ir todo acomodando, presumo yo. No estoy seguro, quizás soy demasiado optimista históricamente. Te iba a preguntar por esto en función de cómo te estás relacionando con ello y la probabilidad de haber vuelto a escribir. ¿Qué significó este libro nuevo para vos en ese sentido? Un gran temor, porque ¿por qué? Llevaba mucho tiempo sin escribir. ¿Y temor a qué tenías? Al estilo, a haber perdido, ¿qué? ¿Entrenamiento? La... Sí, sí, sí. Como sí, si fuera un jugador que está lesionado sí, mucho tiempo. Sí, sí, sí, sí, tal cual. Ah, no tenía idea sí, de eso. Sí. Perdés. Hasta que recuperé un poco el tono en el libro, no sabés, me costó. El libro te llevó 4 años, me dijiste. La investigación, más de 4 años, y la escritura, 7 meses. 7 meses. Por eso me así toda la panza esta, estaba como un pollo en el invernadero, en el criadero. Estaba sentado en la compu, leyendo mis apuntes, mis libretitas, son valiosísimas las cosas que hay apuntadas ahí ahora, no tienen valor, para alguien que no sea yo en ese sentido, ¿no? Pero para mí significa mucho haber vuelto a la libreta y la virome, que era lo que más o menos es la síntesis gráfica de lo que estabas diciendo vos hace un momento, ¿no? Eso de ir y poner la jeta, que te traten bien o te traten mal, que te saquen cagando, tener que insistir, esas cosas del viejo periodismo y con la libretita y la virome, eso para mí fue maravilloso. Enrique Vázquez dirigió la carrera de licenciatura en Ciencias de la Comunicación Social de la UBA en 1986, cuando se crea, y hasta 1989. Y un año más tarde desempeña el mismo cargo en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Misiones, donde también fue profesor. Ya lo hemos hablado, pero en otro programa, y no me interesa que cuestionen por ser reiterativo. ¿Por qué se te ocurre Campo de Mayo? ¿Por qué se te ocurre un tema que a priorísticamente no tenía el gancho suficiente en comparación con lo que se ha dicho de La Perla, la ESMA, incluso, como te decía el otro día en otro micrófono, hasta el Olimpo o el Pozo de Banfield tienen más, comillas, prensa, suena medio... trágico decirlo así, pero es así, que Campo de Mayo, y hacer un libro con eso. ¿Por qué? Con la historia de Campo de Mayo. Yo empecé por el final, en realidad. Siempre a través de la Asamblea Permanente me entero, primero, del testimonio de los testigos de Jehová. Hago la redundancia a propósito. Unos tipos que van a hacer la colimba, obligados, por supuesto, como todo ciudadano argentino, y cuando llegan a hacer la colimba, no quieren jurar la bandera, no quieren vestirse con el uniforme militar, no quieren portar armas, y entonces los milicos los tratan como traidores a la patria. Uh-huh. Los cagan a palos, los hacen, por ejemplo, los hacían hacer maniobras extenuantes, y cuando estaban fusilados, los hacían sentar en hilera, y les ordenaban a los demás colimbas, ¿no?, que pasaran y les pegaran, los escupieran, los mearan, y para grabar el cuadro, les decían a los testigos de Jehová que hicieran las mismas maniobras que los colimbas. Cuando se negaban, a los colimbas les hacían hacer el doble. Y les decían, esto es por culpa de esos hijos de puta traidores de la patria, vayan y descarguen la bronca con ellos. Entonces, los colimbas, que habían hecho el doble de Salto Rana, iban y se descargaban con estos pobres infelices. Estos tipos estaban alojados en la prisión de Campo de Mayo. Y cuando se saturan los 5 campos de concentración que habían montado en Campo de Mayo, y desalojan la prisión para poner los presos de la subversión y cosas por el estilo, a estos los trasladan a un recinto que arman con chapas de zinc, que se llama Las Chapas. Y desde ahí ven, porque queda al lado, el lugar donde estaban las embarazadas cautivas en Campo de Mayo. Y a través de los agujeritos que había en el zinc viejo, porque era el viejo zinc de los studs de Campo de Mayo, ¿no?, no había ventana, no había nada, a través de los agujeritos del zinc ven a las mujeres que salen encapuchadas al baño, a un retrete que había afuera, y a colgar la ropa, pañales, qué sé yo, de los chicos recién nacidos. Y a ellos, a su vez, en la carpintería, como trabajo manual, les hacen hacer las cunitas para los recién nacidos. Cuando nos enteramos de eso en la asamblea, fue una angustia bárbara, qué sé yo, y por supuesto fui a conocerlos. No sabés los testimonios que son esos. Desgarradores, terribles, pero además les han arruinado la vida, porque después no le devolvían los documentos, tenían que ir todo el tiempo a Campo de Mayo a buscar. Bueno, aparte, ahí tengo la primera aproximación, si vos querés, a Campo de Mayo. La segunda viene también por casualidad, cuando un changarín de Escobar es cesanteado, expulsado, no encuentra quien lo defienda, le queda lejos Escobar, vivía en Maquinista Sabio, y finalmente le dice al abogado de la asamblea que él había sido testigo del enterramiento masivo de los cadáveres que venían de Campo de Mayo, porque venía por la ruta 8 y doblaba en la ruta 26 una caravana de vehículos militares y policiales que descargaban en fosas ahí al lado del arroyo Pinazo. Me dediqué a buscar más testigos y los encontré. Gente que viajaba en el tren, porque esto era a 10 metros de la vía del tren. Los maquinistas del tren, que aminoraban la marcha para ver mejor, y apagaban las luces interiores para que los milicos no vieran que los pasajeros estaban mirando. Mirá vos, las cosas, pequeñas resistencias en la dictadura, ¿no? Bueno, y cuando le llevo esta idea a Ignacio Iraola, del Planeta, recomendado por Daniel Divinsky, dice, pero ¿cómo se llega a esto? Lo hace como una reflexión. Y entonces yo digo, ¿cómo se llega? De verdad, es Campo de Mayo, macho. Es la guarnición de donde salieron todos los golpes del siglo XX, de donde salen las doctrinas militares, ¿no? Y entonces me dice él, y coincido yo, que hay que hurgar en los antecedentes de Campo de Mayo, lógico. Y ahí salió la historia de Campo de Mayo, y creo que es una buena historia. Está bien documentada, bien respaldada. Ahí encontrás claves para comprender mucho de la política del siglo XX, las claves de Perón, las claves de Onganía, las claves de la doctrina de la seguridad nacional. Ves varias claves ahí. Este libro, esta realización que te, llamémosle, reintegró de alguna manera al circuito, por lo menos de la difusión de lo que está haciendo Vázquez, más allá de que estás en una radio colega, Radio Belgrano, que es otro tipo de Radio Belgrano, pero estás todos los días, de 9 a 10, de lunes a viernes. Muchas gracias, Eduardo. ¿Te activó los reflejos para volver a tu senda de investigación, de publicar más libros, de investigar otra cosa? Tengo dos o tres cositas en barbecho, sí. Sí, tengo una total, se puede decir que me interesa muchísimo, y es Los suicidados del Menemato. ¿Los suicidados? O sea, voy a empezar a contar. No, está, no, tampoco me te pido que... No, voy a empezar a contar. Entre suicidados y accidentados raros, solo con el accidente de Carlito Junior y lo que siguió al accidente de Carlito Junior. Los dos, el que apareció colgado en la ciudad universitaria, del Banco Nación, IBM Banco Nación, la Lourdes Di Natale, la exnovia de Carlitos Junior, la mina que denunció a Zulema Yoma porque se copiaban los exámenes, el capitán Estrada, que se suicida cuando estaba esperando una puta y había puesto una botella de champán en el freezer y dos copas para tenerlas bien congeladas cuando llegara a la mina, videos porno en el plasma, y se suicida. Bueno, de esos hay casi 50. Decime quién sos vos. Enrique Vázquez. ¿Quién soy? Es muy difícil, porque a esta altura ya no sé. Son los restos de Enrique Vázquez. Pero no quisiera definirme solo como periodista. Soy un ciudadano activo. Milito todavía en la Asamblea Permanente, como hace 30 años. Y soy un tipo que quizás en la escuela de la vida lo único que ha aprendido bien es a escuchar a esta altura. Escucho mucho más de lo que decía hace 30 años. Enrique Vázquez. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos a las 10 por la radio pública. Decime quién sos vos.